poniendo al enemigo claro de que con nosotros no, no, no. Con los cristianos no, con los cristianos no, con los cristianos no. Mentira, con los cristianos no, con los cristianos no, con los cristianos no. Mentira. Tú tienes prenda, mujeres, carro y jacuzzi. Tú no eres valiente aunque andes como una Uzi. Yo metido en la iglesia con mi coro encendido, y tú en la disco partido, maní, metido en lío. Lo tuyo no es real, lo tuyo tú es ficticio. Eres artificial, sigue metido en vicio. Yo en la felicidad soy nueva criatura, y tú en el mundo sin duda viviendo la vida dura. Que somos pariguayos, tú dices con tu boca, pero te sientes solo cuando se va la nota. Y nota que tu paisaje es diferente. Yo dependo de Cristo, no, no, no de la gente. Con los cristianos no, con los cristianos no, con los cristianos no. Mentira. Con los cristianos no, con los cristianos no, con los cristianos no. Mentira. Ya tú entendiste que con los cristianos no, no. Yo ando siempre con Cristo como usted con su bow. Entienda lo que no, no me contaminó. Tengo mi Biblia en mi boca más fuerte que una glow. Palabras de doble filo que traspasan su vida. No vivo en mentira, sin vicios ni caída. Ni la fama llenado, todo lo que usted sentía. Yo nunca he sido de coro y ahora todo y todo me miran. Es que Dios ha puesto gracia, yo no canto falacia. Mis letras todas son clean, traída de otra galaxia. Vivo sin aparentar que soy un tiguerón. Para rapear en canciones diciendo lo que no son. Con los cristianos no, con los cristianos no, con los cristianos no. Mentira. Con los cristianos no, con los cristianos no, con los cristianos no. Mentira. Es que con mi gente no. JG, Romy Ram, Latino, Chiqui el León, Redimido, Ley de C, Elión Family, Aposento Alto, Vladimir, B.O.T., El Padrino, Ariel Kelly, GMC, Junior G, Nueva Ley, Luperón, Doble, RT, Lara, Lo Poderoso, Séptimo Sello, Scrap Macellita, Sara, La Discípula, el Jimmy White, Estudio A, DJ Anthony en el B. Es que el que está con nosotros es mayor que el que está en contra de nosotros. Nosotros somos la verdadera familia, con los cristianos no.